FM Moreno 90.1. Estación de radio. Yo te digo que voy al mediodía, estuve allá por Capital. ¿Qué haces en Capital, vos? Y tenía que ir a hacer trámite acá a la radio, tenía que hacer. Sí. Sí, una es el masoquismo que yo tengo. Pero era buenísimo, ahí al lado del ¿cómo se llama? El obelisco. Sí. Cuatro camionetas del gobierno de la ciudad y una torre así toda de madera, como si fuese que estás en una playa en Brasil. Ah. Y yo me acerco, ¿no? Un sol que te calcinaba, hoy al mediodía. Sí, sí, sí. Ves el amarillo y decís, acá. Acá, acá. Las playas de Máscara. Claro. Pro. Este es muy pro. Este para mí. ¿Tenés una canilla para mojarme la cabeza? Y me miró el tipo y se me rió. Me dice, no, no tenemos canilla. ¿Qué querés que te diga? Un poquito de agua, algo. No, no, no. Tenés una torrecita y cuatro camionetas amarillas, listo. Ah, está bien. Y la pregunta fue buenísimo. Fui con mi hijo. Y en un momento nos sentamos a comer algo. Y había franceses, viste, gente de otros países. Y caminábamos. Y había. Se escuchaban. Se veía que eran turistas, que eran gringos de algún lado. Y se escucha el murmullo en otro dialecto. En otro idioma, ¿no? Y entonces, que aparte, ¿sabés cuál es la diferencia entre dialecto e idioma? Sí, la cantidad de gente que lo habla. No. No, sí, la cantidad. Si no, son 10.000 millones. No. ¿Cuál era? El poder del ejército. El que tiene el ejército más fuerte es idioma. El que tiene más débil es dialecto. Esto según un lingüista, un chiste de lingüistas. Como lo pusimos, la humedad. Bueno, pero es la humedad. Bueno, lo que iba, pará porque si no me voy. Son términos arcaicos, porque se formaron cuando eso era lógica. Cuando eso era lógica, claro. La cuestión es que y mi hijo me dice, pero ¿por qué vienen acá los turistas? ¿Por qué no se van a Mar del Plata? A algún lugar. ¿Por qué están en Buenos Aires? ¿Por qué están en enero? ¿Por qué hay gente que en cemento gasta miles de euros para venirse a Buenos Aires en enero? En enero, algo sí. Que incomprensible. Igual yo le decía, si, antes de irse a Mar del Plata se van al Caribe. Sí. Se van a Brasil, sí. Se van a... Sí, si querés una playa copada. Claro, para irse al mar no se van a ir a Mar del Plata. No, pero igual en Mar del Plata hay playas copadas, pero son privadas. Ah, sí, ah, no. Claro, no digo, tenés la playa pública, pero que el es mar enorme. Es horrible igual. Mar del Plata. Es no, el mar argentino es feo. Es capital con playa. No, sí. Pero momento, si te vas más al sur, Monte Hermoso. ¿Vos decís? Sí, sí. Pero están las aguas vivas. Ah, sí, bueno. Te viene el viento norte y más turbia, agua viva. Y bueno, pero hay aguas que son medio giles. Medio giles, no son todas vivas. Hablando de agua, al final, tanto que ayer nos pusimos a llenar la pileta después que la limpiaron el fin de semana. Y con el tema de la lluvia, del temor a los rayos, nadie se metió, ¿eh? Y veníamos asustados. El rayo venía con mucho... Tirando cosas. Tiró un... ¿Cómo se llama? ¿Qué fue lo último que había roto? Un ¿cómo se llama? Nadie lo sabe ahora. Sí, se llama balcón. Balcón, sí. Gracias. Yo iba a decir lo que tiene César Banal por redón en no la tomamos nada. Hola, oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo les va a saludar? Sí, hola. Leo, Tamara, yo. ¿Quién les habla? Matías. Sí, Martín está llegando en cualquier momento. Sí, Martín sí. Raffo con toda la información. Sí, el operador patio. También está. Está Miguel también operando. Alejandro hoy no va a venir. No, se tomó su día de licencia. Sí, no, pues el calor. No, lo que pasa es que el calor de hoy mató. Los 40 y pico nos vienen pegando 41, a todos. ¿No? Es más la sensación térmica, la humedad es lo que hace la diferencia. Sí, igual acá en el patio, con ventilador, estamos bien. Sí, bueno, es un pseudo sauna, una cosa media. Sí, hay gente que la ve mala eso, de estar en el patio con un ventilador. No, pero es necesario. Es mirá necesario. El calor que hace. Cuando no queda otra. El señor. Es necesario. No, pero volviendo al tema de los rayos. Sí. Loco, se tiró un balcón. Tiró un balcón. Yo pensé que un rayo hacía y nada más. Oh. Pero viene cargado, viene cargado. Bien, bien cargado. Sí, qué verano, ¿eh? La chica que se cayó ayer, que no se mató. La chica tuvo suerte, está estable, pero hay hubo otra secuencia también ayer a la tarde que no terminó tan copadita. Y no. Y claro, viste, ella es tendencia. ¿Viste, ¿viste la revista Gente que tenía una época lo in y lo out del verano? Ah. Ahora tirarse de los balcones parece sí, que es, debe ser in. No, pero a mí me parece que es como cuando lo encontraron a Pablo Grassi comiendo pebete, que todos los canales tenían su cura. Coña, miña torcida, miña querida, miña galera. Oh, miña cachoeira, miña menina, miña flamenga, miña capoeira. Oh, miña menina, miña querida, miña valera. Oh, miña maloca, miña larri. Cachaça, minha cadeira, minha vagabunda, oh minha vida, minha mambembe, minha ladeira, oh minha menina, minha querida, minha Valéria, oh minha torcida, minha flamenga, minha cadeira. Vagabunda, miña mambembe, miña beleza, miña capoeira. Oh, miña menina, miña querida, miña Valéria. Miña torcida, miña flamenga, miña cadeira. Oh, miña maconha, miña torcida, miña querida. Acaba de pasar el tema de Manu Chao. Mina Galera, disculpen. Y ahora viene el tema de Caramelo Santo, Tú pa' mí. Toda pa' mí, Señor, que sea pa' mí. tomamos un poquito de líquido, volvimos. Sí. Salimos, entramos. Sí, está muy bien este. ¿Cómo nos trae? Cuando trae los hielitos, Miguel. No. La rompe, Viene abajo verdad. El brazo con el. Sí, sí, sí. Necesitamos una heladera acá en la radio. Lo que pasa es que en el patio. Un tacho de basura y unos cuantos aislantes y un par de bolsas, podés hacer algo. Un tacho de basura. Claro. Lleno sí. de aislantes. Sí, ¿no? Ponés un tacho de basura, anoten. ¿Tirás adentro los aislantes? Claro, anoten. Un tacho de basura, una bolsa de consorcio. Un tacho de basura decís de plástico. De los de plástico. Los claro, grandotes sí. tienen bastante capacidad. ¿Está? Claro, tenés fibra de vidrio o alguna de estas cosas. Alguna frazada vieja es? Sirve. Ah, mira. Otra bolsa de consorcio. Una bolsa rolito. Y ya está. Pero tenés que taparlo eso. Claro, tergopor. Si tenés tergopor, le pones en la tapa. Telgopor. Tergopor. No, telgopor. Telgopor. Tela gomosa porosa. Sí. Telgopor. Ah, bueno. Poliestileno. Esto. Le ponen eso y ya está, santo remedio. Perfecto. ¿Te dura todo el día o toda la noche? Mirá. Botellas, cosas. Para la próxima. Nos vivimos las tareitas. Dale, yo traigo fibra de vidrio. Yo tengo bolsa de consorcio. Telgopor, ahí por acá. Sí. Sí, bueno, sí, hay que cortarlo y listo. Y ya está. Sí, sí, sí, sí. Ya estamos ahí, perfecto. Bien. Lo tenemos justo. ¿Les gustaría que diga los números de teléfono? Por favor. Para llamar al patio tienen el 466-6559 y para mandar mensajes 1561-540359. Buenísimo. Para mandar mensajes, viste, total, un mensajito. Pensaba que... Se nos fue la música y no, nos fuimos con pero ella. Estabas contando del tipo este que también ayer a la tarde no le salió tan bien la tirada desde el balcón. Y sí, pasa que estaba ahí de trampa con una señorita por Floresta. Señora. Pará, vos dijiste... O señorita. No se sabe, quizás. Vos dijiste trampa, o sea, pata de lana. Sí, sí, se podría llamar así. Estaba ahí con su señorita, pasándola bien, parece, no sé qué. Floresta, tarde, calurosa. El marido decide volver antes del trabajo. Qué responsabilidad, Eso no se hace. No, hay que laburar, hay que hacer horas extras. ¿Y qué pasó? Y nada, está entrando, escucha ruidos y se mandó para el balcón. Y dice, ¿qué hago? Estoy en el sexto, me tiro al quinto y de ahí la piloteo. Algo. Algo, lo que sea. Como en las películas que el tipo se trepa de un balcón a otro, claro, cosas así. Buscaba como cualquier cosa para escapar, se está por mandar al quinto, se resbala, cae y se cae va. Tan mal que sí. No. Se nos fue. ¿Qué? 25 años. No, pobre pibe, ¿eh? Pobre no se pibe. Lo deseo a nadie, ¿eh? Ahora, el marido, la irresponsabilidad. Vos mandás un mensajito de texto, así. Amor. Así, gorda, estoy yendo para allá. Ja, decirle al pata de lana que se vaya, como un chiste. Pero claro. También como un aviso, digo. Claro. Porque después pesa la conciencia. Claro. Que se llame un remis. O sea, claro. O sea, si no, tenés que llegar rápido y tocar tu lado de la cama a ver si está calentito todavía. Qué persecuta. Está no, complicado. Es mejor no saber. No, más vale. Es mejor no saber y ser sí, feliz. Sí, sí. No, ¿viste el último Boy Scout? Y seguí creyendo que te cocina para vos. Claro. ¿Viste el último Boy Scout, la de Bruce Willis? No. Bueno, el tipo llegaba así, hola, a la Germu, todo. Y al rato sale y dice, ¿quién es? Pues el chabón, como es detective, se fijó todos los pequeños detalles, la tapa del baño levantada. Y así, detalles chiquititos que el chabón iba nombrando, ese pañuelo no lo usas nunca. Señora, no se ponga de novia con un detective si es... Ni menos con Bruce Willis. Bueno, pasa que Bruce Willis por ahí... En tiempo de valientes también pasaba, claro. que el Belú que agarraba decía... ¿Vos engañaste a tu marido? No. Y saca la pistola. Vos lo engañás. Y la mina termina. Sí. Después el chabón le dice, ¿y cómo te diste cuenta? Tardó mucho responder algo simple. Claro. Ya está. Listo. Lo que yo decía es que puede el tipo sencillamente mandar un mensajito de texto avisándole. Salva vidas. Un simple mensajito de texto sale barato aparte del mensaje de texto. No. ¿Cómo que no? No. Ya no. ¿Cuánto sale? No, pero no basta con ser irresponsable y hacer resumir demasiado las palabras como y bueno, KM así diciendo. Pero hasta eso ya sale plata. Un poquitito más. No sé si se enteraron que las empresas acaban de aumentar sus tarifas. Uy. Ah. Ya, o están a pronto de hacerlo. Sí. Y en realidad es como que todo viene atrás, supuestamente ahora lo único que hablan es de esto, del aumento de tarifas, pero lo que viene atrás es hay una resolución que salió del gobierno nacional, de la Secretaría de Comunicación, que tiene que ver con respecto a el tema de, si ustedes no se acuerdan, va, siempre le pasó que cuando tenés un celu lo perdés todos los contactos y no volvés a ese número o te cambiaste de empresa o... Claro, no, sí, porque si tenemos la promo de que vos y yo podemos hablar juntos y... O te cambiás de empresa y te tienen que cambiar el número. Claro, te lo cambian, o sea... No, bueno, pero eso nunca, estaba esa ley de que vos podés cambiar de empresa y te pueden mantener el número. Esto es cosa del año pasado. Claro, esa es la ley de portabilidad del número. Y ahora, se reguló, salió ayer en el boletín oficial y ya se pusieron como las pautas para que las compañías, empiecen a llevarlo a la práctica. Y entonces, como tienen gastos para hacer eso, ¿quién va a pagar ese gasto? Obvio. ¿Quién va a pagar la inversión? Yo. Más que yo también. Pero yo dije primero. No todos igual vamos a pagarlo. Sí. Para que ellos puedan seguir ganando su estima que tienen que invertir 40 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Y lo que se ve es esto. Aumentamos las tarifas para ir recobrando. Y de acá a diciembre se supone que cada uno ya va a ser dueño de su número. ¿Todo el año hay que esperar para eso? Y... y igual, tienen que juntarla igual, un poquito por la son duda. Ladrones y lentos, la verdad. Loco. Encima de ladrones. Es que en realidad la empresa de telefonía que quieran poner publicidad en FM Moreno están invitados, pero digo, la verdad que encima son... Lo que pasa es que les dijo, bueno, pero ustedes qué tienen, tienen que planificar, tienen que diseñar el sistema, tienen que licitar, contratar un administrador de base de datos. Tienen que hacer publicidades para que los usuarios conozcan. Tienen que subcontratar 250 empresas para hacer diferentes trabajos. Y después de eso poner en marcha todo esto, ¿no? Que ya sabemos. Está bien, eso la verdad, que se joden y que inviertan, si lo hacen para ganar plata. Pero ¿cuánto va a aumentar? ¿Sabemos cuánto va a aumentar? Y tenemos unos datitos. A ver. Tenemos Movistar, la empresa va a aumentar entre un 5 y un 15% a partir del jueves de esta semana. 20%. Redondeamos para arriba. 20. Los números impares no me gusta. No, demos los datos como igual son. 5 y 15, dependiendo de qué comunicaciones se hagan, el tipo de comunicaciones, de transferencia de datos que sean. O sea, esto te hablan. Nunca especificaron, ¿no? El asterisco no lo tenemos acá. No sabemos. 5 y 15%. Vamos a ver. Más IVA, menos IVA, todo lo demás. Después tenemos personal, 10 y 19% a partir del 11 de marzo. Y Claro, directamente aumenta 3 y 7 centavos el minuto del aire que vos consumas. O sea, no una cuestión de porcentaje, sino directamente aumenta... Entre un 3 y un 7 que también... No, depende. Pero eso te resulta ser más barato. No. Cuando te dice... No, porque es un número fijo. Si vos usás el porcentaje va exponencialmente aumentando en el tiempo. Si vos tenés el abono más bajo, es un porcentaje más alto. Si vos tenés el abono más alto, es un porcentaje más, y así. Y como siempre nos agarran lo del loco. Al revés era, ¿no? No. Si porcentaje tenés el abono... se mueve con el tiempo. Así que claro, pero digo, si esos 3 o 7 centavos, si vos tenés el abono más chico, digamos más barato, es más porcentaje. Claro, pero vos sabés que son 7 centavos. Sí. No es el 15% que después se te va a más. Sí. Matemáticamente hablando, termina siendo mejor que te digan son 2 pesos más y punto. Si te dicen 10, 15. Y si igual te lo van a sacar. Igual te van a sacar. No, igual a pesar de que suban todos estos, yo tengo un pequeño consejo. A ver. No sé si servirá después de que cambien todo esto. Pero cuando vos te mandan un mensaje de otra compañía, de un amigo tuyo que tiene una compañía diferente, vos por ahí le querés responder. Agarré responder, escribís y sale. Bueno, ahí te cobran como 80 centavos de más el mensaje. Hay un porcentaje alto. Vamos. Ahora, si vos pones salir, escribís el mensaje enviar y elegís a tu amigo y le envías, te cobra el mensaje lo que te cuesta en tu empresa. Que ya está. Algo que vos sabés cuánto te cuesta. ¿Estás seguro de eso? Estoy seguro. Sí, estoy seguro. Sí. Yo antes ponía responder y respondía así y había una diferencia. Ahora yo me tomo el laburito de enviar. Vamos a tocar la ingrata. Eso entonces se puede. Me adoras, que me amas, que me extrañas, ya no te creo nada.

¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. A primera hora. 7:03. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buena jornada. Qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura. Una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora. Con Eduardo Pierce. De lunes a viernes. De 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno. Estación de información. De la desaparición de Luciano Arruga, jornada contra la impunidad por un verdadero nunca más. Basta de gatillo fácil. Acompáñanos el día 29 de enero del 2011 a partir de las 10 horas y durante todo el día. La cita es en las calles. Juan Manuel de Rosas y Quintana, partido de La Matanza. Somos los familiares y amigos de Luciano Arruga. Estás invitado por un verdadero nunca más. La Neurona. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde-noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde para estos tiempos que corren. Para otoño, pues. La Neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Porque tenemos otra mirada. Porque hay mucho para construir. Porque somos más que palabras. Porque otro allí es nuestro aquí. Te esperamos todos los viernes de 16 a 17 horas en FM Moreno 90.1 para ser juntos del otro lado del Ecuador. El Patio, un programa hecho por los que no nos fuimos de vacaciones. No, la nube esa fue terrible. Fue de repente la comuna. El frente de nubes. Un chorizo, una nube chorizo que venía así, venía. Y de repente fue el viento que hizo. Y todos los árboles volaron un par de hojas. Se llenó de hojas la pileta, le comentamos. Sí, y, olvídense, gente, de los que vienen a. Mañana igual no creo tampoco. Pero igual, por lo menos. Si agarras la paleta, va sacando de a una. Sí, igual, por lo menos corre el aire. Ya no tenemos el calor de hace un rato. No, apaga el ventilador. Che, nah, les digo las canciones que pasaron. Dale, ¿qué escuchamos antes? Escuchamos Café Tacuba con el tema Ingrata del Unplugged. Y después Flavio con La Cosa Mandinga. La Cosa Mandinga es una murga de Aedo. Sí, bueno, Flavio y Cosa Mandinga. ¿Ah, sí? Sí, los dos. ¿Con la murga de allí? No. Sí, sí. Yeah. La Petit. La Penita. La Penita. La Penita. Sí, sí, la Penita, la Petita. La Petita, cosas así. Buena música, ¿viste? No. Linda música en el patio. Bien, bien, bien. Bien. ¿Les gustaría que diga los números de teléfono? Está muy formal. Me encanta pide permiso. Yo soy una secretaria acá. Sí, pide permiso como para todo. Una especie de secretaria. Como... Dale, por favor. Para que llamar... se comunique la gente. No recibo ningún mensaje todavía hoy, ¿eh? Ya va a caer. 466-6559 para llamar. Y para mandar mensajes, 1561-540359. También tenemos el mail. elpatio@fmmoreno.com.ar. Y, para los que quieren. Y el Facebook. El Patio. Que no sé cómo. No lo abrimos al Facebook todavía. Sí, es El Patio. Había quedado colgado un mensajito que teníamos que leer también. Ahora en un ratito vamos a ponerlo ahí para que lo veamos. Está muy bien. Bueno, ya ha refrescado. Sí, como que nos quedamos así, ¿no? Sí, ya quedamos más relajados. Quedamos más relajados, el vientito nos dejó más relajados. ¿Qué pensarían así si un día vienen, van a hacer yo, una de sus cosas? Yo ahora tengo los documentos ahora. ¿Los tenés? Sí, sí, los tengo porque el gendarme me dijo que los tenga. Bueno, imagínate que vos vas con tus documentos a comprar con una tarjeta de crédito. Sí. Y decís, hice la compra del mes, me compré una computadora que la estaba buscando un montón, sí, entregás sí. todo. Y te dicen, no, vos no... Usted no es quien dice eso. Usted no puede comprar nada, porque usted es un ladrón. Epa, ¿cómo sabe usted? Claro. ¿Cómo ¿Será sabe será por el antifaz ladrón? Que tengo? Claro, escúcheme. ¿Qué es esto? ¿Usted qué sabe usted? ¿Qué sabe usted? ¿Qué sabe usted? ¿Dónde ¿Qué sos, policía? Que me... Claro. ¿Qué sos, Rati? Sí, ¿qué sos? Bueno, te pones así un poco mal. Esta es la historia que le pasó a un hombre común y corriente de Argentina. Ah. Nosotros le pusimos... El prototipo anarquista involuntario. El prototipo anarquista involuntario. ¿Cómo yo sería conozco eso? Yo conozco mucha gente progre, así que es antisistema. Pero no llega a esto, ni en pedo. Ni no, que quisiera, bueno, ni que quieren quisiera. Quieren salirse del sistema y todo. Ah, vos decís que yo no voto porque soy anarquista. Claro, yo no, yo estoy contra el sistema, no pago los impuestos. Claro, no tengo tele en casa, cosas así. Y claro. Y este tipo sería... No tengo documento, no tengo identidad. Yo no existo para el sistema. En realidad, el problema del tipo es que quiere hacer todo eso, ¿no? Porque está re metido en el sistema. Pero no puede. Entonces, él quiere, pero no le alcanza. Claro, no le da. El tipo no puede votar, no puede hacer nada, no puede salir del país. No puede hacer nada porque resulta que hace 7 años ya que el prófugo, o sea, más importante, más buscado del país, está usando su nombre. Los mismos documentos exactos y como no lo pueden. No, ya verán. Viene otra historia, ya verán. A continuación, en un ratito. Y en realidad, como le sacaron los documentos, si al tipo no lo pueden agarrar, no pueden dar como de baja, por así decirlo, al número de documento este. Resulta que se llama la persona que es. Vendría a ser no el más buscado del mundo, sino el. El otro. El señor que quiere entrar en el sistema se llama Pitari, Fernando Pitari. Eso es lo que él dice que este es. Sí, es verdad. Claro, sí. El tema. Lo que él dice ser. Claro, ¿qué pruebas tiene? Y entonces resulta que el ladrón más buscado de Argentina, que se llama Rodolfo José, el ruso Lorman, y que usa varios nombres. ¿Cómo se llama? Rodolfo José, el ruso Lorman. Uno de sus sobrenombres. Tiene miles de documentos y se le dio por usar el de él. Mirá. Y quedó escrachadísimo en migraciones, en un montón de lados. Y el tipo dice que un día se fue de vacaciones a Uruguay, están por pasar a hacer el check-in, toda esa boludez. Y dice, no señor, usted no puede salir del país porque tiene captura de Paraguay. Ah. Y el chan... Igual está bueno, porque ponele, te cae el resumen de la tarjeta de crédito, sí. ¿No? Y te aparecen, digo, el tipo este, el marido de la mina esta, que al final el pata de lana se cayó, se murió, sí, pobrecito. Sí. Ponele que tenía también amante, porque pasa esto, ¿no? Sí. Que si la mina tiene amante, el tipo también. Que dos de cada tres pasa. Sí. Y le cae el resumen de tarjeta, no sé, Hotel Mimosos. No tengo idea el nombre de... No, fue el ruso Lorman. Claro. ¿Qué? Fue el ruso Lorman. Claro. Yo no fui, querida, escúchame. Está buena esa. Sí. Pero acá justo los 15 días que, aparte, vos te fuiste a Chivilcoy a trabajar, dice acá un hotel en el Caribe. No, querida, ese fue el ruso Lorman. Está es buena la justificación perfecta, aparte, para la doble vida, en realidad. O la triple, o la que quiera. Pero lo mejor de todo esto, ¿qué me venís a decir si yo no soy? Es el ruso. Si vos no sos mi mujer. El ruso. No, pero si vos no sos mi mujer, ¿qué? El ruso Lorman. Vos estás casada con otro tipo. A partir de ahora, el ruso Lorman. Es el capo. Es el capo, le echamos la culpa de todo al ruso. No, pero Lorman. El chabón con este tema del casamiento, no, que no aparezca el ruso. Que no aparezca. Porque si no, porque eso quiere decir que sigo casado con vos. El tema del divorcio no pasa porque yo no existo. Sí, el tipo este, ninguna solución. No, aparte de esa, ¿no? 7 años y ninguna solución porque le dicen que el número no se van a cambiar hasta que no encuentren los dos documentos, los unifiquen y digan, bueno, se rompen y te damos otro número. Eso es lo que le dicen, ¿no? Mira, parece una ceremonia. Sí, o sea que bastante difícil. Bueno, ¿seguirá el ruso Lorma? Ahora yo digo, no sé, hay que buscar una rusa Lorma. Claro, sí. venite para Santiago. Tómate unos días y vente pa' aquí. Tómate unos días y vente pa' aquí. Oye, Marco, sé que el tiempo es muy tirano, que la distancia es grande y no afloja el calor. Pero tengo el anhelo de beberme tus historias a la vera caliente de un fogón. A la vera caliente de un fogón. Quiero, Marcos, que conozcas nuestras luchas, que también buscamos lo que buscas vos. Que hay un mundo cierto que brota de nuevas manos, y que esta lucha redime nuestro dolor. Y que esta lucha redime nuestro dolor. Oye, Marcos, si vienes en estos días, te esperaré sentado en la terminal. Iremos a la Simona, a la casa de Roque Acuña. Los cumpas del Mocase nos esperarán. Los cumpas del Mocase nos esperarán. Oye, Marcos, no temas por la comida, que en Santiago hay tamales como en México. También hay chacareras, leyendas y alegría, cosas que has de llevar en tu corazón. Cosas que has de llevar en tu corazón. Oye, Marcos, iremos a lo de Ramona y a visitar a los cumpas de Apenoc. Cruzaremos por los montes la camioneta del Ángel, de Quimilia San José del Boquerón. De Quimilia San José del Boquerón. Oye, Marco, venite para Santiago. Vos fíjate, aunque sea un día o dos, tendrás rancho y comida. Para tu pipa tabaco sería para nosotros un alegrón. Sería para nosotros un alegrón. Claro que sí. Viene el Marco. Oye, Marcos. Bueno, estamos haciendo cambiazo de gente. Mientras tanto le voy anunciando lo que estuvimos escuchando. Primero Arbolito, Vinito y Amor. Y recién Rally Barrio Nuevo con Oye Marcos. Se nos están acomodando los muchachos. ¿Cómo andan? Fabián, Martín. Buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estás rodeada de hombres hoy. Sí, hoy ¿qué pasó? Tenés para elegir. Bueno. Tengo tiempo. Por ahora, 5. 5. Es verdad. No me puedo quejar. No. Ni el tiempo, ni no, nada. No, tenés edad, tamaño, peso, color, cantidad de pelo. cantidad de dientes también. Bien, bien. Con anteojos, sin anteojos. No me puedo quejar. Con canas, sin canas. Rulo. No. Rulo. Ahí. Pantalón largo, pantalón corto. Che, yo no tuve oportunidad de escuchar este programa antes, pero el mensaje desde que comenzó a las 7, ¿no? A las 6, perdón. A las 6. Ah, llegó. Pero el mensaje Opa. Que llegó, Opa. No sé, ¿de qué estuvieron hablando? ¿Vos estuviste escuchando, Fabián? Yo estuve escuchando, ¿sí? Estuve haciendo... Sí, sí, yo estaba creo que en la producción. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, Tamara, tené cuidado que Matías es una secretaria lesbiana. Gente, si se meten a la pile, háganlo con el traje de baño adecuado. No lo dejen entrar a Leo con su bikini. Besos, no. Dice besos, porque pone varias O, Ani. Saludos para Ani, que está ahí. Anita Martínez. Y Ani es Ani. Ani. Nacida de Denver. No sé quién es. Debe ser Analía. Suponemos, ¿no? Y no suponemos. Sé. Bueno, no importa. Sé. Puede ser. Termina con 901. Ya tanto lo hablamos, no lo sé. No, termina con 911. 901. Ah, bueno. No, no sé, ¿eh? Me parecía medio mística. ¿Puedo explicar por qué? A ver. La bikini, por lo menos. Bueno. No, porque ayer estábamos contando lo que pasó en Cascallares, que hubo un grupo de mujeres que fue y se quiso meter en la pileta con short de baño y no las dejaban. Y llamaron al INADI, el INADI finalmente hizo presión y las dejaron meterse, pero poniendo un cartel de que los dejaban pasar por su condición de lesbianas. Ah, bueno. Sí, que era una excepción por su condición de lesbiana. Y yo decía que, ¿por qué? Si yo me quiero meter en bikini a la pileta, porque se me cantó. Te van a poner un cartel. Por tu condición de heterosexual. Por mi condición de heterosexual, claro. ¿Qué onda? Es una cuestión de modas. Es así, claro. Es así. Ahora nos van a poner a todos carteles por nuestras condiciones. ¿Y usted qué tenía que ver con todo sexual? Eso? ¿Te dejó picante? No, encima no me contesta. Es un maleducado. Es un maleducado. Quiero hacer un link chiquitito. Diga. Estuvimos escuchando un link. Un link. Uy, mirá qué modernos que estamos. Un link en radio. Jamás había escuchado algo un así. Un asterisco. No sé cómo decirlo. Un link. No, está bien, porque es como una especie de conjugación del lenguaje. Bueno, ¿no? A mí me pasó en un programa de 3x3 que dije, voy a tirar un ítem y me empezaron a joder con que, no sé, el ítem no existía. No sé, como que era algo que yo había inventado. El link tampoco. Podría ser lo mismo. Supongamos que no es lo mismo, pero escuchamos a Radio Barrio Nuevo. El miércoles, este miércoles se estaba dando el Cosquín, Festival Folclórico, y claro, este miércoles a la noche va a estar. Si tienen la posibilidad por la televisión pública de verlo, va a estar. Ah, pensé que me estabas invitando a viajar para allá. Estaría bueno, pero la verdad que un poco lejos. Yo no llego. No, y la verdad que se zarpan un poco con los precios, ¿no? También, eso es más. Más que la distancia, digamos que aprovechan que es una vez por año y saladito. Sándwich de milanesa, 50 mangos. Así que, bueno, ahí está. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué has vuelto? Bien. La verdad que sorprendido por el calor que hace acá adentro, porque afuera está lindo. Sí, afuera está lindo. Se levantó lindo. Una fresquita. Afuera, pero acá en el patio. Muy linda, pero no sé, acá hay una brisa medio rara. Una brisa rara está corriendo acá. Voy a leer un mensajito que nos llegó al Facebook de El Patio de la 90.1. Diga. Dice así: me acabo de levantar y no escucho a Zita Rosa. ¿Qué pasa? Esto es una falta de respeto. Son de no creer. Uno se encariña. Basta de descontrol. Soy el gatito Coco. Siempre junto al pueblo bien. Así que. Claro. Él acompaña al pueblo bien. Al pueblo descarriado no. Al pueblo bien. Bueno, igual no entiendo la. El doble mensaje del gatito Coco. Yo tampoco. Yo creo que estamos un poquito afuera. No está sé, Fayán. Reclamando que le pongamos Zita Rosa. ¿Estuvieran? Sí, debe creer escuchar Zita Rosa. ¿No hay un doble sentido en esa propuesta? Sí. Conociéndolo al gatito Coco, debe haber un doble sentido en esa propuesta. No lo veo escuchando Zita Rosa al gatito Coco. No sé, es medio chanta. Vio cómo son los chantas, ¿no? Por ahí le copa un poco de todo. Pero bueno, cuéntenos usted, ¿qué ha pasado que ha llegado tan tarde? Nosotros estábamos acá en la producción preocupadísimos por su tardanza. No, bueno, yo avisé, ¿no lo comentaron al comienzo del programa? Sí, dijimos que ibas a estar retrasado, no dijimos las causas. Bueno, problemas motivos, personales, razones, me retrasé por algunas circunstancias que cambiaron la rutina de este día. Y bueno, me tuve que hacer cargo de algunas actividades diarias de mi hijo que terminaban justo a esta hora. Así que bueno. Fui, cumplí con mi deber de padre y aquí estoy. Bien, muy bien. ¿Es razón suficiente? Fui una persona responsable. Para mí sí, para mí es súper. Tal vez no le guste al gatito Coco que haya personas responsables en el patio, ¿no? Y no. Seguro va a mandar un mensaje. No, a él le gusta el descontrol. Claro. A él le gusta el descontrol, ¿vio cómo es esto? Así que. Che, este mensaje lo leyeron, es muy largo. Es largo. Es muy viene largo. Viene como. ¿Pero es de hoy? Es de. Hace siete horas. Debe ser con respecto al programa de ayer. Sí, que felicita por el informe sobre la violencia de género que se estuvo tratando ayer, la verdad. Así que lo leemos. Sí, después lo leemos, sí. Dice Ceci Ituz, me imagino que será de Ituzaingó. Dice: hola, gente linda de patio, los felicito por el informe sobre la violencia de género que recordamos, ayer estuvieron hablando Leonardo Smerling y esta chica, Analía Belén Ayala, compañera tuya. Compañera. Sí, por favor, compañera acá del FM Moreno. Dice, es súper importante poder difundir cada vez más esta problemática social que nos atañe a todos y a todas. Otra data que es importante tener en cuenta sobre los lugares a los cuales se puede recurrir, ya que las mujeres que están atravesando esta problemática, quiso decir, está medio mal tipeado, una situación de violencia familiar o familiares y amigos que quieran ayudar. Son los y las trabajadores sociales que se desempeñan en las unidades sanitarias de todo el partido, lo cual es lo más cercano a cada barrio y donde las mujeres pueden encontrar un espacio de orientación y contención. Lo importante es comenzar a hablar de esto, sacarlo del plano de lo natural, de lo normal, que nadie tiene que tolerar ser maltratado, y esto se puede frenar. Saludos a ese gran equipo y aguante Zumbos, dice Cecilia de Tuzengo. Bueno, agradecemos el mensaje y vamos a ir con un temita musical que ahí nos va a poner nuestro operador. Un tema de Alejandro Aristimuño, sí, vamos a ir escuchando. De Lisandro Aristimuño. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Te gusta? Sí, se nota. Se nota. Se dio la sonrisa en la cara y... Así que... Yeah. No te vayas. Ahí viene la tanda. Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando El Patio por FM Moreno 90.1, tu estación de verano. Noticias. Sale el sol. Sí, sale el sol. Pero refrescó bastante. Recién tuve la oportunidad de salir un poquito. Estaba viendo que 43 grados de sensación térmica. Divino. No, impresionante. Impresionante. Y hay vientito ahora. ¿Será ahora que está. Se irá a alargar de vuelta? Yo creo que a los chicos de mañana la pileta se les va a complicar un poco. Puede ser. Igual, ¿nunca entraste a una pileta con lluvia? Entré, pero ahora con esto de los rayos y todo eso, yo ya paso. Pero sí, hay que tratar de evitarlo, ¿no? Me parece que... Sí, a rayos, sí, fundamentalmente. Igual se a los rayos. A rayos también, pero a los rayos sobre todo. Después de ese triste martes que nosotros teníamos acá, que contaron las noticias trágicas en torno a los rayos que cayeron en varias partes, que dejaron creo que alrededor de 4 muertos al final, ¿no? Sí, la semana pasada también falleció uno de los chicos que estuvo internado una semana y bueno, finalmente falleció, así que... Yo lamentable. Bien, No, estamos esperando la comunicación con Rubén Bustamante, nuestro compañero del equipo informativo de FM Moreno. Se está haciendo rogar, Rubencito. Ahí vino. Entonces, porque ellos son así, ¿viste? Es que en realidad Rubén dijo, no, yo no quiero ir, así que le voy a mandar a Cintia. Porque, se ve, no sé, parece que tiene un problema con nosotros y no nos quiere hablar. No, no creo. Está Cintia Medina del otro lado. Cintia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Martín? No, la verdad que no hay ningún problema. Está Rubén ahora con Oriana, que es su hija, así que por eso no va a salir. No, lo que pasa es que... Hoy fue un día de padres e hijos, sí. Barra hijas. Te cuento, nuestro productor, el señor Leonardo Smerling, dijo, ¿vamos a ahorrar con Rubén o con Cintia? Con Rubén, dijo. Y bueno, entonces presentamos a Rubén y de repente por interno nos dice que era vos. Bueno. Escuchamos una voz femenina y opa, qué cambiado está Rubén. Está cambiado, sí. Bueno, vamos a dar comienzo a eso que hoy hablábamos con Martín en cuando nos cruzamos allí en la puerta de la radio, vamos a trabajar un tema, pero nos parece hoy pertinente hablar de un hecho que marcó también lo que fue la agenda política. El noviembre del año 2010, yo no sé si ustedes recuerdan, trabajamos lo que fue un negocio inmobiliario, la venta de la Galería Moreno, uh-huh, ubicada en Mitre 571, allí donde también algunos la deben conocer porque funcionaba la Oficina de Entidades Intermedias, esta vieja, uh-huh, Galería de Moreno, que se vende, hay un negocio aquí, por $600,000 al empresario Alberto Bonanno, al cual también se lo vincula con el negocio de lo que es el alquiler de los locales del centro de transbordo de Moreno. Pero ¿cuándo se conoce esto? Cuando en una sesión del Consejo Deliberante, en noviembre del 2010, el concejal Carlos López pide la palabra y empieza a comentar los hechos, cómo habían ocurrido. Dice que en primera instancia que se acercaron mujeres a hablar con él, Silvia Gaón es una y Sara Castro es otra, y le comentaron la situación, la que estaban padeciendo, y las amenazas por ellos negarse a ellas, negarse a retirarse del lugar. Nosotros tenemos información al respecto, ampliada, de esto, porque hoy hablamos con Sara Castro y hay información de esto. Lo que hay que decir es que la denuncia de Silvia Gaona, de Sara Castro y de otros locatarios llegó a la UFI número 11, en donde se hablaba de que recibían amenazas del señor Flores, que es abogado de la familia Massaro. La familia Massaro es la que realizó el negocio con Alberto Bonanno. Si les parece, escuchamos la palabra de Silvia Gaona, que ella explica que hasta el momento ella no arregló nada, la situación sigue igual, no se va a ir de esta galería. Ella no arregló, pero Sara Castro sí. Escuchemos lo que dice Silvia Gaona. Por el momento, aparentemente están por arreglar con la señora Sara Castro, pero conmigo todavía no han hablado, con el señor del Ciber tampoco. Piensan empezar las obras dentro de poco, según ellos, y no le importa si siguen habiendo inquilinos o no. Me resulta sorprendente que se pueda arreglar con Sara Castro, porque el planteo era casi en conjunto, suyo, de Sara Castro, del sí, señor del Ciber. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Ocurrió algo entre ustedes o no? No, creo que es porque ella empezó a dar muchos nombres, salió mucho en los diarios, en la tele, dio muchos nombres, entonces bueno, ahí es como que empezaron a apurarse para arreglar con ella, para que bueno, cierre la boca, ¿no? Como dicen. El arreglo es algo que ustedes, lo digo ustedes porque hablé con usted y con Sara Castro en su momento, es una indemnización. Una indemnización, sí, porque en ningún momento nos hablaron de indemnización, como que nos tenemos que ir sin un peso y apurarnos, te vas, cuando no tenemos con qué ni dónde ir, porque vivimos de esto, ¿no? Entonces, bueno, estamos esperando la indemnización para poder salir de acá. Además de la indemnización, esto va a ser una galería moderna, reformada. ¿Tiene usted como interés en quedarse en la galería? No. Yo de un principio le dije al señor Bonanno que yo no me voy a quedar porque a mí no me sirven las dimensiones que va a tener el local, porque me queda chico ahora el local que tengo, así que después va a ser el doble más chico y no me sirve para el rubro que yo tengo. Desde que se hizo público todo esto, desde aquella jornada en el Consejo Deliberante donde el concejal López plantea la situación y el tema, ¿disminuyeron las amenazas, desaparecieron estas, la presencia de la municipalidad a través de Dirección de Comercio? Sí, la municipalidad no vino más, cuando era una vez por semana que venían a pedirte papeles o a querer poner multa o clausura, bueno, se olvidaron de la Galería Moreno, no vinieron más. Bien, escuchamos ahí la palabra de Silvia Gaona explicando el arreglo al que llegó Sara Castro, pero ella no llegó. Para pasar en limpio, tenemos dos personas que se negaron a retirarse de la Galería Jardín. De la Galería Moreno, porque ellos tenían contrato. Ellos tenían contrato hasta el año 2012. Claro. Lo que ellos se negaban es a llegar a un acuerdo, porque en realidad no se le ofrecía ningún. Lo que se les decía era que se tenían que retirar del lugar. Si te parece, Martín, le leo a ustedes y a los oyentes la denuncia que se presenta en la UFI número 12. Esto lo hacen Sara Castro junto con otros dos locatarios. Dice: desde hace un tiempo a esta parte, el denunciado Flores, que es el abogado, comenzó a manifestar que la galería estaba vendida y que nos teníamos que ir, que si no era por las buenas sería por las malas, que los contratos vigentes no iban a ser respetados y que la gente que había comprado no tenía problemas en sacarnos a la fuerza, que los compradores eran gente pesada de la política, y que no iban a dudar de incendiar todo o romper todo, y que si no mejor, o sea, que era mejor que se vaya, que se vayan, si no iban a empeorar las cosas. Era una amenaza diaria. Lo que decían los locatarios también es que cada vez había más inspecciones de la municipalidad, y lo que dijo en su momento Sara Castro es que lo que le habían dicho a ella era que Bonanno, este empresario que le compra a la familia Massaro la Galería Moreno, tenía vinculación con Jorge Mendieta y con Mariano Hues. En aquel momento, Rubén Bustamante habla con Jorge Mendieta porque en esta sesión donde se conoce, se hace público, recordemos, la sesión fue en noviembre, pero Sara Castro, junto con otros dos locatarios, presenta la denuncia en septiembre. Se da un cruce entre, un cruce de palabras, una discusión, si se quiere, dentro de una sesión del Consejo Deliberante, entre el concejal Carlos López y Jorge Mendieta, porque se ponían a discutir a ver si era factible que se trate de esa forma dentro del Consejo Deliberante lo que estaba pidiendo el concejal López, que era que se investigue si realmente había cierta incidencia en este negocio de un concejal que estaba en actividad. Bueno, la información que tenemos hoy nosotros para tener la continuidad periodística de esto es que Silvia Gaona se niega a arreglar, y que en este caso Sara Castro, que en aquel momento denunció en la UFI número 12, llegó a un acuerdo que lo vamos a escuchar en los próximos audios. Pero escuchemos otro audio más de Silvia Gaona y habla de la causa judicial. Nos llamaron más o menos hace 20 días, un mes, a Sara Castro y a mí para a ver si queríamos llegar a algún arreglo con el doctor Flores. Yo le dije que el doctor Flores a mí no me podía solucionar nada porque él no es el dueño de la galería. Así que la causa siguiera, porque él a mí no me puede dar ninguna solución. Así que bueno, el expediente sigue. Es un expediente en donde ustedes denunciaban amenazas. Sí, el expediente de denuncia por amenazas, hecho por el señor Flores. Esto, Silvia, de, por lo menos la información que se maneja, que Sara Castro estaría en condiciones de arribar a un acuerdo, ¿lo toma como parte de la estrategia del empresario de dividir esta pelea que tenía por lo menos dos caras visibles, la suya y la de Sara Castro? Sí. Sí, eso, como yo le digo a la señora Sara, hace más de dos meses que la tienen, que vamos a arreglar, que te voy a dar tanto... que sí, que ya te vas a ir, y después le dicen no, tenés que esperar un tiempo. Están jugando, como yo le digo, están jugando con ella, porque que sí, que te vamos a dar, y ella espera y nada, no llega nada. ¿No hay nada firmado en todo esto? No hay nada concreto, como yo le digo a ella. Vos, le digo, contá con que arreglaste con ella el día que tenga la plata en la mano, porque mientras tanto son todas versiones nada más, que es para hacernos poner en contra entre nosotros también, ¿no? Porque a ella le dicen una cosa, ella viene, me cuenta a mí. Y bueno, yo tengo mi posición y la voy a mantener hasta el día que yo me vaya de acá. Bien, queda claro la diferencia entre una y otra. Sara Castro arregla, Silvia Gaona no. Lo que ella marca es que, si bien las amenazas cesaron en algún aspecto, ella de todas maneras va a seguir a fondo con lo que cree que es justo, ¿no? Lo que hay que aclarar, Martín, porque en una entrevista que le realizó Rubén hace un tiempo atrás, cuando fue en noviembre, cuando esto se da a conocer, era que ellos decían, nosotros queremos llegar a un arreglo, porque esta es nuestra fuente de trabajo. Sí. Estamos recibiendo amenazas, no nos garantizan estar en otro lugar. ¿Cómo vamos a seguir viviendo? Se entiende también cuál es la situación. Ellos le decían, se tienen que ir del lugar, de la Galería Moreno, vayan a resolverlo como ustedes puedan, y bajo ningún concepto se tenía en cuenta el contrato que ellos tenían hasta el año 2012. Uh-huh. Ellos también fueron, ellas, junto con otros locatarios, fueron explícitos al decir, nosotros queremos arreglar, necesitamos hacerlo porque tenemos que subsistir en este tiempo de que se van a hacer las mejoras dentro de la Galería Moreno. Luego que esto se cumpla o no, es otra cosa, digo, es otro tema. Claro. Lo particular de todo esto, Martín, no es menor, porque yo te decía al principio que allí funcionaba la Dirección de Entidades Intermedias. Bueno, lo debes recordar, yo creo que los oyentes también, en esta galería, y fuentes de la Municipalidad de Moreno decían, en aquel momento, en noviembre de 2010, que esa galería no estaba habilitada, que no podía funcionar, cuando hasta agosto del 2010 allí funcionaba la Dirección de Entidades Increíble. Intermedias. Aquí es también como la información tiene distinto peso según desde el lugar donde la miren. Sí. Vamos a escuchar lo que dice Sara Castro al respecto y cuál es el acuerdo que ella llega con el señor Bonanno y esta indemnización de la cual habla. Y yo ahora sí me voy porque llegué a un acuerdo con la gente, con el señor Bonanno, y puedo volver también a la galería en 8 meses, que es lo que a mí me interesa, poner un nuevo local acá de novias. Así que el arreglo está hecho. Todavía no lo terminé de hacer, pero bueno, por temas de vacaciones y demás, pero yo creo la palabra que me dieron. ¿Cómo creer en aquellos que no tuvieron palabra? Es una pregunta tan elemental, después de todo lo que se dijo, después de todo lo que se publicó. Sí, yo también, estoy ahí. Realmente es eso, me dijeron que íbamos a solucionar todo, que entregara la llave, que íbamos a ir a un arreglo. Esta es la palabra, está que te puedo decir, llamarte la semana que viene, que no se arregló. Pero bueno, hoy te digo que me voy, mañana no sé, no es que crea, quiero creer. Acá estamos hablando de un negocio inmobiliario hecho por 2 personas, que supongo que se firmó un papel, se estableció ahí el valor de la venta, la forma en que se paga. ¿Por qué no se aplica lo mismo para Sara Castro, para Silvia o para el dueño del Ciber? ¿Por qué no? Si un papel que no quede sujeto a que hoy usted me dice arreglé y mañana me llama y me dice no arreglé. No sé. No, pero es una condición que ustedes pueden poner. No solamente la pone Bonano, ¿eh? Ustedes tienen que poner esas condiciones. Bueno, yo lo hablé, pero son diferentes. Como yo puedo estar hablando con vos, decir que cada comerciante o cada negocio tiene un precio por su tiempo de antigüedad o por su clientela. O sea, el arreglo es personal. Llega un momento que ya los arreglos son personales. Me encantaría que Silvia se venga conmigo en el mismo tiempo, porque es lo que yo estoy hablando con ella y con el señor Bonano, pero bueno, el arreglo lo tiene que hacer ella. O sea, el señor Bonano tiene que hablar con ella, como el mismo el del Ciber. Cada uno, yo creo que llega a una instancia que tiene que manejar y sentarse a dialogar. Bueno, la palabra es la única esperanza que le queda. Sí, hay que ver si esto se cumple o no, vuelvo a repetir. Te leo la ampliación de la causa porque va a seguir vigente esta presentación que hicieron los locatarios de la Galería Moreno. Se hace una ampliación el día 21 de septiembre, es la causa judicial 9625. La ampliación la realiza Sara Castro, dice, vengo a solicitar que se cite a los codenunciantes a los efectos que se los reciba declaración testimonial a fin de ratificar lo manifestado anteriormente. Asimismo, vengo a imputar, además, agrega aquí, al señor Ricardo Alberto Flores, al señor Alberto Bonano, que es este empresario del cual hablamos y que en aquel momento Sara Castro lo vinculaba como posible testaferro de Jorge Mendieta, el presidente del Consejo Deliberante, también a Gabriel Mazzaro y a Juan José Mazzaro. Los delitos son de amenazas coactivas, extorsión y asociación ilícita. Esta es la ampliación del 21 de septiembre. Y un dato más, Martín, y ahí para los compañeros y los oyentes, Alberto Bonano es conocido y reconocido en el ámbito político, por un lado por los negocios de alquiler que se los vincula aparentemente con el centro de transbordo en Moreno. Y por otro lado, para entender cuál es la magnitud, que esto nosotros también lo dialogamos, de la importancia, estuvo en la apertura de sesiones ordinarias del año 2010 sentado en el lugar donde se sientan los funcionarios del Poder Ejecutivo, aquellos más cercanos al diputado Mariano Hues. Nosotros tenemos imágenes de esto y hacíamos una cobertura el año pasado con Rodrigo Paldac. Bonano se encontraba también en este lugar. Bueno, los favores que tiene gracias a estar cerca del poder, ¿no? Podríamos decir así. Veremos cómo la justicia continúa con esto y si el expediente, que en este caso va a ser seguido por Silvia, veremos cuál es, por Silvia Gaona, que es quien hasta el momento no arregló con este empresario, cómo sigue en la justicia y cómo se va a actuar. Bien, seguramente tendremos más información respecto a si cumplen o no con el acuerdo respecto a Sara Castro y, como decías vos recién, la justicia se va a expedir en torno a esta causa. Aclaramos, ¿sí? Le decimos de nuevo a los oyentes, un negocio que implicó $600,000 la venta de la Galería Moreno. Importante. Bueno, Cintia Medina, muchísimas gracias. Hasta luego. Chau. Soy el remedio sin receta y tu amor. Llegando mensajes. A ver. Mientras escuchamos, acabamos de escuchar a Pablo Milanés con Proposiciones y antes a los Rodríguez con Mi Enfermedad. Nos dice el mensaje que enviaron al 15-6154-0359. ¿Escuché mal o uno de los que adquirió la galería es Gabriel Mazzaro? Si es así, no le va nada mal al psicólogo. ¿Lo atenderá Mendieta? Pregunta Neurus. Hay un Gabriel Mazzaro implicado en esto, es lo que comentó Cintia Medina. Lo que pasa es que no sabemos si es el mismo Gabriel Mazzaro. Puede ser otro Gabriel Mazzaro. Por lo tanto,

El Patio. Radio en Chancletas. Glamour en Patas. Bien, 33 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Continúan las alertas por lluvias y tormentas en un día sofocante que estamos tratando de llevar de la manera más amena posible aquí en el patio. Sí, y sí, por suerte, acá en la reposera no se siente tanto, ¿no? Estamos tirados. Algo frío tomando. Sí, se nos derritió todo el hielo, eso sí. Ah. Ahí ya tenemos un problema. Se derrite rápido, ¿no? Se igual tuvimos en los primeros bloques, cuando no estuvieron, unos consejitos de Matías de cómo armar una heladería casera. Ah, mira. Con una vos. Conservadora, así que después se los comento. Ah, bueno, listo. Bien. Después escuché. ¿Qué es lo que les toca a cada uno traer? Porque en realidad fuimos repartiendo. No. Dale, dale, trae una. Hielo de vuelta, Leo, porque sí, se derritió. Una bolsa. Allá en la estación de servicio. Dale, dale, andate hasta allá. Hacé dedo y trae un hielo. Bien, esto respecto a escuchar el programa nos viene bien para comentar que pueden acceder a todos los programas del patio en www.fmmoreno.com.ar, que allí hacen un link, entran al blog y van a cada uno de los programas que se emiten todos los días de 18 a 21 horas. Y por ejemplo, mañana o pasado tal vez pueden escuchar este y revivir así los consejos de Matías. Claro, y no solamente eso, sino también los programas que ya se emitieron desde más o menos hace. ¿Hay archivos de los 4 años o hay archivos de un poco después? Más o menos, no de los 4 años, bueno, porque 3 años y 9 meses. Sí, sí, te diría seguros 2 años. 2 años. Porque seguro. Los dos primeros años no voy a entrar en detalles, pero utilizábamos un servidor que un día para otro se apropió de todos nuestros audios. Ah, bien. Sí, y no nos devolvió nada y de hecho no se puede escuchar. Uno puede ingresar, leer un poco el resumen de los programas que en ese momento se hacían, pero no el audio mismo. Ah, qué bonito. ¿Cómo era el nombre del servidor? No me acuerdo. Pasaron 2 años, no me acuerdo. Mejor. Pero bueno, ahora nos fijamos en el sí. No era muy conocido tampoco. No era muy conocido. Bueno, tenemos más información en torno a el trabajo esclavo, algo que particularmente los martes vinimos siguiendo en el patio, en la 90.1, y siendo el último martes que estamos al aire, por lo menos Tamara y yo va a ser nuestra última aparición en el patio. Queríamos como darle un cierre a esto y para ello vamos a tomar una noticia que salió publicada en el día de hoy, sí, que sí. Se sigue conociendo más cosas respecto al trabajo esclavo en la Argentina. Específicamente esta noticia es del Tiempo Argentino, del diario, y se dice que el sindicato de tareferos, que agrupa a todos los cosecheros de la yerba mate, acaba de denunciar que existe el trabajo esclavo en una empresa tercerizada que responde a las Marías. Uh-huh. El sindicato, bueno, está denunciando estas condiciones laborales insalubres y el gremio hizo en un comunicado, describió que existe hacinamiento, insalubridad, trabajo en negro, incumplimiento del jornal diario, trabajo de menores, pago con vales y, bueno, todas las irregularidades que estuvimos hablando y que se estuvieron dando en lo que estuvimos hablando con respecto a esto del trabajo esclavo. El campo pertenece a la empresa La Misionera y es que es una de las empresas que provee al establecimiento Las Marías. Lo reconocerán. El famoso La Yerbatera, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Que está ubicado en Virasoro, Corrientes. Y ahora ya vamos a tener que dejar de tomar mate. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los boicotes a todas las empresas que se denuncian que tienen trabajo esclavo? Es que no tendríamos que consumir nada. Claro, producción propia, ¿no? Claro. Así que, sí, no. Huerta orgánica. ¿Sabés que cuando leí esa noticia me acordé de un texto que por ahí había leído en algún momento? No hace mucho se publicaron los escritos periodísticos de Rodolfo Walsh, una compilación realizada por Daniel Link que se llama El violento oficio de escribir. Rodolfo Walsh, en el año 1966, escribió un artículo llamado La Argentina no toma mate. Este era el título. Y habla de un paro de los productores yerbateros en el año 1966. Ya en ese momento da cuenta de cómo se había expandido la producción yerbatera en la Argentina y cómo ya estaba monopolizado por 5 grandes empresas. En este artículo también habla del trabajo esclavo. Y en este artículo también habla de algo extraño que me hizo recordar esta nota respecto a las Marías. Es que, ¿saben que los yerbateros en la década del 60 estaban preocupados porque pensaban que los argentinos iban a empezar a tomar Coca-Cola e iban a dejar de tomar mate? E hicieron una gran campaña publicitaria respecto a la esencia del mate para la cultura argentina, para instalar que no se deje esta costumbre en función de sus propios intereses económicos. Mirá vos. Toda una mentira nuestra cultura del mate. Toda una mentira. ¿Vieron? Bueno, para más información, accedan, está en internet. La Argentina ya no toma mate, un texto que escribió el periodista y escritor Rodolfo Walsh en 1966. Muy, pero muy interesante. Bien, bien. Y al final seguimos tomando Coca-Cola y seguimos tomando mate. Sí, creo que las dos cosas, porque sí, por se ha impuesto la... todo sea por el consumo. Sí. Claro, un tereré de coca con mate. La sociedad de consumo, sí. Y la focalización, ¿viste? Sobre determinadas un sectores. Personaje afuera nos está tirando, claro, letras. Sí, entró un personaje. Leo salió a comprar una coca y a buscar hielo y dejó otra vez la puerta abierta. Y se mete cualquiera. Sí, mete Joana de los viernes también. Sí. Y les anuncio que llegó Walter, que no sé qué va a decir. Sí. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasado? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasado? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga. Necesito el silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito el silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso. estamos escuchando La Zurda con Los Ejes de mi Carreta y un temita dedicado a la mesa de enlace, Bailando en la Sociedad Rural, de Alfredo Casero. Sociedad rural, yo te vi sentado en un caño. Tu bota de gamuza se encaló, en la bosta de pronto cambió y caíste de bruces ante mí. Zambulla de chorizo. Sé que nunca más iba a pasear. Le hicieron un trabajo a River, muchacho. El volante de River, Diego Bonanote, sufrió una entorsis en su tobillo. ¿No será el pastor ese que anduvo por la cancha de Boca? ¿Y qué es eso? ¿Cómo que es eso? Señores, en el día de hoy por la mañana, los hinchas de River nos enteramos que el mejor refuerzo que estuvo el Club Atlético River Plate en el año 2010, en el torneo de apertura, fue Juan Pablo Carrizo, su arquero. Bueno, se rompió los ligamentos de su tobillo y va a estar posiblemente hasta 3 meses parado. Auto boicot. Puede ser. Puede ser. Y en este momento nos acabamos de enterar que también... Bonanote. ¿Cómo? Claro, tiene roto los ligamentos del tobillo, no puede estar parado. No, y es arquero. Claro, por eso va a estar sentado 3 meses. Es cierto. Muy bien, muy bien. Es cierto, es cierto. Yo estaba esperando de esto de Walter K, que se acaba de meter, pero... y me dejó medio como que no entendía. Va a estar sin jugar, le gusta mejor así, sí, para que no haya problemas de entendimiento. Yo porque no entiendo mucho de fútbol. Bien, ¿quién es el que habla? ¿Quién es el que habla? Perdón. Él, yo no. Ah, se acusan mutuamente. Walter K, lo dijimos recién. ¿Qué? Cuando Leo salió a comprar una gaseosa. Sí. No vamos a decir la marca. Claro. Y hielo. La que ella le ponía al mate. No. Ella sí propuso ponerle al, hacer un tereré con esa gaseosa. Me corre un poquito el ventilador que está tirando mucho ruido en los micrófonos, por favor. No, a mí me da fresco. Está haciendo despelote en dentro del estudio, apenas entró. Ya le pone el ventilador en los micrófonos. Usted está siempre en mi contra. Yo quiero hacer una denuncia pública. Llego acá y dice, ya está entrando gente. Leo deja la puerta abierta, ya entra gente. Y ahora encima me ataca. Te siente mal. Chau. Te siente atacado. No, se fue. No, no, no, pará. Ahí está, mirá, no, me aclaman. ¿Se puede ir él? No, tampoco. Es la demagogia populista, ¿viste? Hay mucho populismo dando vuelta en la Argentina. Y en esta radio sobre todo. A ver. Acaba de caer un mensaje al 15-61-54-03-59 que dice, hola chicos, el logo de Coca-Cola Company esconde un mensaje subliminal racista de un blanco escupiendo a un negro. En internet explican cómo encontrarlo. Connie. ¿Puedo decir algo? Yo como negrito que consume la bebida feliz, te puedo decir que, primero, la bebida de los pueblos fuertes es el agua. La bebida de los pueblos felices es justamente la que produce la señora de Coca-Cola. Y déjense de bromar. ¿Por qué no se ponen a buscar algo más interesante que el logo de la copa? No sé, hablando de esas cosas, bueno, se me ocurrió, me acabo de acordar algo. ¿Se acuerdan las Torres Gemelas? Aquellas que existían, que se voltearon. Bueno, hay una forma de tipear. Pensé que era una forma de tirar. No, una forma de tipear. El número que es alfanumérico del vuelo, en uno de las posibilidades de tipografías que te ofrece el Word, ¿sí? Del paquete de Office, de Windows. Bueno, donde vos ponés ese número alfanumérico y te aparece un avioncito chocando a dos torrecitas. Y al lado de eso, lado de eso, una carabela con dos huesos cruzados. ¿Sí? Inténtenlo, de fíjense. Buen gusto es eso, ¿no? Pongan, busquen el número del vuelo, el primer, que no sé si fue el primer o el segundo vuelo que chocó contra las torres, lo ponen en un Word y empiezan a buscar sobre todo aquellos formatos de letras que son medios raros, no aquellos que son distintos dibujos de la tipografía común. Se llama. ¿Cómo? Winding Games se llama la tipografía. Ahí está. ¿Por qué no lo dijiste antes, Leo? Es el comunismo que se mete en Microsoft. ¿Cómo? Media hora tratando de explicarlo y de pronto me dice Winding Games. No es Webding. Se fue. Bien, se fue porque tiró el mensaje subliminal y se fue. Se quitó. Dijo que se va a ir a bañar por segunda vez en el día. Leo. Cualquier asociación con el diluvio que están observando es ¿no? pura coincidencia. Aparte recuerden que estuvo por Capital hace rato, así que... Sí, es verdad, es cierto. Todo. Bien. Deportes. Bueno, nos adelantamos un poco porque nos sorprendió. ¿Sí? ¿Qué? Acá TN se está preguntando, ¿y quién ataja ahora? Vemos la cara de JJ López llorando, sí, no sabiendo si mirar el cielo bueno, negro. Ya dijimos la información de este día triste para los hinchas de River, es que Juan Pablo Carrizo se lesionó, va a estar 3 meses sin jugar, para que no venga Javier a acotar nada raro. Y Buonanotte también. Y Buonanotte, no se sabe cuánto, pero también está lesionado. Pero además de eso... Que no juegue River, si total, para cómo estaba jugando. Bueno, Me duele coincidir con vos. Me duele mucho coincidir con vos. No estamos en la mejor etapa para nuestra historia futbolística. Bueno, pero tenemos información de Messi también. Sí. El niño prodigio de la Argentina. Tenemos una información que... Lo encontraron con drogas. No. Todavía. Le pegó a otro futbolista. No, tampoco. Tiró una de las torres. No. La torre de Pisa. fue multado por dedicarle un gol a la mamá. Ah. ¿Cómo puede ser? A ver, explícame. Ahora imagínate lo que lo multaron, ¿no? Que le están haciendo un mal. Ah, bueno. 2.000 euros, que son 10 centavos que se nos caen a nosotros. Menos de 0,02 segundos haciendo una publicidad. ¿Viste no, cuando pones la pones de más en el colectivo y la máquina te devuelve 30 centavos y siempre 10 centavos se te cae? Porque claro, a veces apurado con el movimiento no puedes agarrar los 30. Eso es lo que Messi tiene que pagar aproximadamente. Ni es más, no tiene que pagar nada. Tiene que salir diciendo perdón y ya ganó. ¿Ah, sí? Más o menos. En realidad el sábado pasado jugó el Barcelona contra el Racing de Santander. Y donde Lionel Messi convirtió un gol y abajo de la camiseta del equipo tenía una remera que decía feliz cumple mami. Y en España está prohibido hacer cualquier tipo de alusión a la madre. No, la madre. En general, de cualquier mensaje que venga abajo de una camiseta, entonces fue informado hoy por el Comité de Competición Español. ¿Explica que explica por qué te reíste? No la dejan hablar. No me ella quiere dar una información seria y le hablan por interno. Es que en realidad dicen que fue consultado porque la única madre que existe es la madre patria. Puede ser, ¿eh? Puede ser, no es mala idea. Así que bueno, estuvo ahí. Hay un artículo 19 del Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol que especifica que el futbolista que, con ocasión de haber conseguido un gol o por alguna causa derivada de las vicisitudes del juego, alce su camiseta y exhiba cualquier clase de publicidad, lema, leyendas, siglas, anagramas o dibujos, sean los que fueren sus comentarios sobre la finalidad de la acción, será sancionado. Bien, ahí el monopolio lo tiene que tener la publicidad que lleva las camisetas, ¿no? Claro. Nadie puede hacerle competencia con... ¿Qué pasa, Leo? No, bueno, nos dice que sigamos. Acá tenemos una presencia silenciosa. ¿Qué más tenemos de deporte, Tamara? ¿Tenemos algo más? Tenemos también como el resumen del Abierto de Australia, que ya se están más por los cuartos de final. Se van a enfrentar Rafael Nadal contra David Ferrer, el número uno preclasificado contra el 7. Y uno que viene que siempre... Dos españoles, ¿no? Dos españoles. Y por la otra llave que también une ese sector, Dolgopolov, que es como la sorpresa de este Abierto de Australia. ¿Cómo se llama? Dolgopolov, es ucraniano, tiene 22 años, contra Andy Murray, que es el número 5, y ya pasaron a semifinal Novak Djokovic, el número 3 preclasificado, que le ganó Tomás Berdych, y también el duelo de suizos, Federer le ganó a Wawrinka. Y ya están Brinca. Va Brinca y están por medirse en la semifinal Djokovic Ferrer, el número 3 contra el número 2, y por el otro lado todavía estamos en los cuartos. Pero no hay ningún argentino. No, los argentinos. Esta noticia no mala, vale la pena. Mala performance tuvimos. No hubo mucha. Era un fraude. me siento cómplice de TN. ¿Ves que hay que ver bien? Porque si no, terminamos siendo como los multimedios, sí. Martín. No puede ser. En este momento creo que voy a renunciar a FM Moreno. No voy a dar más una información. ¿Podés aclararme esto, Leo, por favor? Bueno, buscamos por internet y resulta ser que es un fraude. Lo que había que poner en el Word era Q33, Q mayúscula 33, espacio NI, o sea, New York, ¿sí? Sí. Como que era el número de uno de los vuelos que se habían chocado en las Torres Gemelas, qué sé yo. Que habían sido secuestrados, ¿no? Porque fueron secuestrados 4 vuelos. Ese claro, día. Y cuando vuelas este aparece un avioncito, es verdad. Vos haces eso, pones Windingins y te aparece un avioncito, dos hojitas que quedan como dos Torres Gemelas, la calavera con los dos huesitos y una estrella de David. Entonces, a veces, como, bueno, un mensaje de no sé qué, que en algún lado quedó escrito. La cosa es que los vuelos que chocaron, que fueron secuestrados el 11 de septiembre en Estados Unidos, son el A11, A77, UA93 y UA175. Pero Q33NI no existió. Hicimos, es un fraude. Hicimos el intento de ver en esa tipografía, ¿cómo se llamaba? Windings, ¿qué quiere decir cada uno de esos números de los vuelos? Porque andás a ver. Hay que chequear la información, Leo. A ver. Ustedes bien, hablando, nosotros seguimos hablando. Listo, entonces con deporte ya estamos. Ya estamos. ¿Sí? Sí, estamos. Mañana o hoy juegan River y Estudiantes. información mía. River no juega. River, o sea, estudiantes se con quiere, estudiantes se titulares y suplentes. Claro. Bueno, bien. Recordamos las vías de comunicación 466-6559 o 1561-540359 si querés hacerlo por vía mensaje de texto. Tenés que mandar un mail a elpatio@fmmoreno.com.ar. Uh-huh. Peronista. Mensaje. Una radio peronista. Ah, no, son teclados, parecía. No te vayas. Ahí viene la tanda. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería, Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno, Arias 2215, Castelar. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. En el verano, cuídate. Toma abundante agua. Ponete protector solar y usá preservativo. Bien, continuamos en el patio. Ya descubrimos quién está detrás del... ¿Qué le pasa, Walter? Estoy abriendo un paquete. No sabe que está en radio. Usted me había dicho la otra vez que estuvo aquí que circulaba por varias radios de Moreno. No sabe que no tiene que hacer ruidos al micrófono. Uy, perdón. Termino de abrirlo y ya está. No, pero... Bueno. A ver, escuche porque le voy a dar una información seria. Tal vez usted no escuchó este programa los días martes. No, yo no lo escucho en la semana. Pero venimos trabajando... el tema del trabajo esclavo, ya voy como a ignorarlo, ¿viste lo que dice? Y queríamos cerrar, al menos nuestra participación en torno a este tema, con algunos datos que fueron publicados en el mensuario Le Monde Diplomatique del mes de enero, que son datos que se pueden consultar en un informe realizado en el año 2009 por la Organización Internacional del Trabajo, llamado el costo de la coacción, ¿sí? Para hacerlo pueden entrar en www.unodc.org, www.unodc.org, y allí buscan el nombre de este informe. Allí dice que reclutadores, transportistas, proxenetas, dueños de prostíbulos, de agencias de turismo sexual, de fábricas textiles o fincas agropecuarias. Delincuentes, todos ellos que tienen en el tráfico humano su fuente de ingresos, controlan en su conjunto al menos 31,7 mil millones de dólares, 31,7 mil millones de dólares por año, de los cuales 28 mil millones son producto de la prostitución forzada. Estamos hablando que la trata de personas en la actualidad constituye el segundo negocio ilícito lucrativo en el mundo, apenas por detrás del narcotráfico y por encima de la venta clandestina de armas. ¿Sí? Como para que tengamos un dato más, una información un poquito más concreta de las razones por las cuales no se controla este negocio. Claro. Bueno, yo lo que me preguntaba justamente es, si se tienen esos datos ahí, en una revista, en un periódico, a lo cual una información que todo el mundo puede acceder, ¿por qué, digo, quienes se tienen que encargar de esto no desbaratan estas cuestiones? ¿O hay también un negocio en esto, en los estados, en los gobiernos? Justamente por esto, porque no hay ninguna red de trata de personas que pueda funcionar sin estar amparada en complicidad de la policía, de cualquiera de las fuerzas de seguridad que puedan estar actuando sobre alguna denuncia, de los jueces, de los intendentes, vamos a ir más abajo, de los concejales, de los intendentes, de los gobernadores y de los poderes ejecutivos y legislativos. No hay posibilidad, porque estamos hablando de un secuestro de personas para realizar trabajos forzosos, cual fuera esto, ya sea por explotación sexual o por explotación laboral. Y por lo tanto, esto explica de alguna manera cómo esta red perversa permite que se siga actuando de la manera que se lo hace y nadie dice nada. No solo esto, hubo una ficción muy premiada que hacía eje sobre la trata de personas, que era una de las, fue una de las ficciones más vistas en los últimos años, y sin embargo, nada. Evidentemente hay complicidad también de los medios de comunicación al respecto, porque no hay investigaciones a fondo. Hay casos, incluso casos cercanos. José Cepaz es un caso que se nombra mucho y paradigma de esto. Una chica que se escapó de la de una red de trata que la mantenía secuestrada, y al primer lugar que recurrió fue a la comisaría de la zona. Los policías la agarraron, la pusieron en un patrullero y la llevaron al mismo lugar de donde se había escapado. Acá nomás, ¿eh? No estamos hablando de Misiones, de Salta, de Chaco, de Formosa, no. Estamos hablando acá, José Cepaz, al lado de Moreno. Escuchar como Beethoven. Por ti, todo lo que hago. Pusieron los ojos encima, luego llegó la mordida, le pidió su identificación, una cara oculta en su casco y sus gafas de sol, parecía un gran atracón. El joven teniente no tuvo compas, lo acusaron de nada, y salió en el telepolicial, lo dejaron sin nada, con el carnet en la boca, lo acusaron de nada, cuando menos se lo esperaba, lo dejaron sin nada. Dijo a la policía que llamaran a la policía, lo acusaron de nada. Pusieron la hierba encima y la policía, ¿dónde está? Luego llegó la mordida y la policía, ¿dónde está? Le pidió su identificación y la policía, ¿dónde está? Una cara oculta en su casco y sus gafas de sol y la policía, ¿dónde está? Parecía un gran atracón.

Escucha el patio. Radio sin mosquitos. Sin mosquitos. AA11, AA77, UA93 y UA175 fueron los números y letras de los cuatro vuelos que fueron secuestrados en el 11 de septiembre del 2001, dos de los cuales chocaron contra las Torres Gemelas, y uno chocó en el Pentágono y el otro no recuerdo. No chocó. No me acuerdo en este momento. Bien, o al menos eso dice, ¿no? Porque hay investigaciones que algunas de ellas, al menos a mi parecer bastante serias, hablan de que las Torres Gemelas jamás se podrían haber caído si no había bombas que estuvieran en las columnas que sostenían de la forma que lo hicieron, ¿no? Y también que la forma en la cual se rompió el Pentágono, la cual se destruyó una de las alas del Pentágono, no pudieron haber sido causadas por un avión, sino que fue otro motivo. Bien, pero esto para justificar... Bien, otro tema. ¿Qué pasa si ponemos estas letras y números en el formato de letra Winding? Claro, nosotros lo escribimos, ¿sí?, en el Word común. Claro. Escribimos AA11, AA77, sí. UA93, UA175. Bien, y después lo pasamos al formato de letra Windings. Sí. Wingding. Así. Así está se bien. Se nos fue Leo, sino... Bien. Les explico lo siguiente. El primer vuelo tiene... El AA11. AA11 tiene dos letras B hechas con una mano. Estamos hablando de la mano izquierda, ¿no? Sí. ¿Como así, como la victoria? ¿Como la B de la victoria? Sí, ¿qué hace el peronismo? ¿Los peronistas? Sí. Bien. Dos. Se ve que la A es eso. Después de esto vienen dos carpetitas, que es el símbolo de las carpetas de Microsoft. Ajá. ¿Sí? El segundo vuelo vuelve a tener las dos letras B hecha con una mano. Correspondientes a las A. Correspondientes a las A. Y dos teclados. Sí. Correspondientes, se ve, al número 7. Claro. Después tenemos, correspondiente a la U, una cruz. Sí. Y una letra B que se repite. Una cámara web, que es el número 9. Y una hoja, que es el número 3. Volvemos a tener en el último vuelo UA. Por lo tanto tenemos cruz, letra B con una mano. Volvemos a tener una carpetita, porque aparece el número 1, y volvemos a tener un teclado. Uh-huh. ¿Qué conclusiones podemos sacar sobre todo esto? Ya que nos llevamos el fiasco donde pensamos que el número de vuelo, uno de los números de vuelo, teníamos a un avión, a las dos torres, a la Estrella de David y a una calavera con dos huesos. Estamos esperando su deducción analítica. Que los responsables del 11 de septiembre del año 2001 sí. Fueron... Espera. La Iglesia, el peronismo y Bill Gates. Ay, no. Durísimo. Qué confesión. ¿Cómo salimos de esto? No sé. Con consejos. Quiero consejos. ¿Un consejo? Consejo para... Escóndase bajo la tierra después de decir esto. Consejo. ¿No tiene consejos para mí como salgo de esta radio? ¿Puedo decirlo? No, ahora estamos llamando justamente a la seguridad. No, sabe que yo tengo... Necesito consejos porque tengo a mi hijo que... Camina por las paredes en el verano. ¿Cómo hago? ¿Sí? 4 años. Está exorcizado, ya me cura. Resulta hago? Que después del martes que yo vine, yo encima cada vez que vengo llueve, ¿no? Es sí, raro, traigo la tormenta. Lluvia conmigo. Bueno, resulta que después de aquello que yo he comentado la otra vez, los padres, yo he visto una marcha de padres, sí, de padres de niños, cantando, gritando, vociferando, llevando carteles que decían patria no colonia sí. Patria no colonia sí. No era al revés. Patio no colonia sí. No, patria no colonia sí. No era al revés la consigna. Y después patio no colonia sí, algunos que pero. No. Y yo no entendía, digo, ¿qué está diciendo esta gente? Pero están invirtiendo una histórica consigna del peronismo. Bueno, no, pero estos eran padres de todas las clases sociales. Había peronistas, radicales también. De todas las clases sociales. ¿Eh? Ah, bueno, no. Había de todas las clases sociales. Acá había todos los partidos, de todas las corrientes ideológicas. Y no les cuento a aquellos que han gritado patria sí, colonia no. ¿Eh? Bueno, acá gritaron al revés. Cuando yo me acerco a preguntarle, resulta que después de los consejos que yo di, lo que estaban reclamando es mandar a sus chicos a la colonia. Después empezó todo un negocio, sí, terrible, con las colonias. Empezaron a aparecer colonias donde no había ya lugar. O sea, no solamente los clubes tenían acá colonias. Moreno, acá eso? Moreno, sí, sí, sí, sí, sí. Mire usted, una casa se convirtió enterado, en colonia. El shopping se convirtió en colonia. El shopping de Moreno. Claro, así que estamos colonizados en Moreno. Pero bueno, yo por eso los niños que van a ser víctimas de las colonias, ¿sí? Después les voy a contar que mi hijo tuvo un descolonizar? Campamento. Claro, para que los niños se rebelen contra esto la... Sí que es el posmodernismo en su máxima expresión. Descolonicemos Moreno, o sea, saquemos las colonias de todo el partido. Niños a la revolución. Claro, es para un libro de Tony Negri esto. Para... Bueno, yo la otra vez había traído consejos para padres, esta vez le traigo los consejos a los niños para que puedan sentirse mejor, ¿no? En este mundo, en esta colonia, que es Moreno. Bueno, voy a empezar con el primero. Durante las vacaciones de papá y de mamá, o de los dos, puede ser de uno, de otro, de los dos, pero siempre tiene que haber uno de los dos por lo menos. Los chicos quieren jugar. Y quieren jugar, y quieren jugar con ellos, y quieren jugar con ellos. Bueno, entonces los chicos se lo tienen que pedir a los padres. Se lo tienen que pedir una vez, se lo tienen que pedir dos veces. Insistir, caminar por las paredes. Y si es necesario, romper algo. Para llamar la atención de esos padres. Y pero que los... se puede lastimar el nene. ¿Cómo les va a recomendar? No, pero justamente, y logran la atención de los padres. Ah, usted dice que si se lastiman extrema. Mejor, entonces. Bueno. Porque al lastimarse, claro, los padres no tienen... Ya con romper algo alcanza. Ya si un niño se quiere arriesgar a lastimarse, bueno, podría intentarlo tranquilamente. La verdad que no entiendo. Con los antecedentes que tiene usted, ¿cómo puede seguir así? Bueno, sígame escuchando que yo le voy a salvar la vida a usted. Bueno, cuando también piden ir a jugar a la plaza, ¿sí? Pueden ir, estar un ratito, pasarla bien, ir a la calecita y después se necesita comer algo. Bueno, pueden pedir un paquete de galletitas, una gaseosa... Sí, extracto de imperio también pueden pedir si ustedes quieren. Y después lo que pueden pedirle que lo lleven a un lugar de comidas rápidas. Digo, ya que está, hacen todo el combo completo. O sea, plaza, calecita, bicicleta, gaseosa, galletita, lugar de comidas rápidas. Y después cine. Después cine o salita o hospital. Porque no. Pero lo más importante de todo esto no es la salida en sí, sino que todo esto requiere un esfuerzo muy importante del niño. Porque si ustedes lo piensan, el niño con pedirlo, lo primero que encuentra es la resistencia de los padres. Entonces, ¿cómo hacer frente a esto? Insistiendo, como dije hace un rato, llamando mucho la atención, haciendo algún berrinche, haciéndole quedar mal a los padres en el medio de la calle, ¿sí? Y haciéndose pegar un chirlo. Cosa que además los padres, otros padres que estén por ahí, sientan culpa, claro, se sientan observados por otros, se sientan increpados con la mirada de los otros. Un acting así. No sé, pero los chicos tienen que hacer el mayor berrinche posible, tienen que hacer el mayor escándalo posible para que de esta manera puedan ser escuchados. Es buena la que se tiran, le empiezan a tirar del brazo, ellos mismos se tiran para atrás. Sí, sí. Me parece ¡ay, que me el padre, lastimaste! El padre los va arrastrando. Pero, ¿y la educación del chico? ¿Dónde queda? O sea, fomentar sus caprichos. A ver, estamos en etapa de vacaciones. Si ya después lo castigan durante todo el año los chicos, ya bastante que tiene que ir a la escuela. ¿Cómo bastante que tiene que ir a la escuela? Claro. ¿Ah, no? Si a la escuela tiene que ir a educarse, es una obligación que tienen. ¿Cómo bastante que tiene que ir a la escuela? Ah, no, tiene que ir. Sí, tiene. No es bastante. Usted tiene que pensar no solo en el momento, en sacarse encima a los chicos, sino tiene que pensar en el futuro, en los valores que le está transmitiendo, la manera de relacionarse con la gente. Que a partir de esos ejemplos uno le puede dar a los chicos. Y bueno, ahí tiene una forma de relacionarse con la gente. Pero fomentando todo eso. Y bueno, ¿qué quiere? Que le diga, ay sí, pedime por favor. A ver, yo le decía entonces, mi hijo empieza a hacer un escándalo, le pego una cachetada y le digo, pedime por favor. No, pero no le tiene que pegar una cachetada. Usted tiene que tratar de evitar que el chico haga un escándalo, una escena de capricho a partir de la educación que usted le da. Bueno, entonces al primer pedido voy y accedo a todas las peticiones de él. Y entonces no, evito el escándalo. No, todo no, pero todo no. Me parece que están como, no se ponen de acuerdo. No, son muy pero extremos, es parte, o sea, algunas cosas sí, otras no. Incluso el chico tiene que aprender que en la vida va a establecer negociaciones con uno y con otro, no en el sentido monetario. O sea, siempre. Ya le enseño a ser empresario de no, pequeño. No, a hacer política de chiquito. A descolonizarse. Bueno, claro. ¿No habíamos dicho eso? Eso. Algunos eran comerciantes, otros porque la descolonización con la corona. Tiene que partir, tiene que partir de ellos mismos. No tiene que venir alguien de afuera que los descolonice. tienen que ser ellos los que se organicen y logren la descolonización. O sea, ya entonces tenemos que establecer el rol de algunos niños, Mariano Moreno. Sí. ¿Cómo? No, ¿por qué Mariano Moreno? Pero eso ya es darle roles de adulto, ¿no? Que ellos ocupen sus propios roles. Mira, vos estás... No te vayas. Ahí viene la tanda. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos

quizás ah, son todos malos, entonces lo echan a todos. No es una cuestión de ser malos o buenos, es cuestión de que hay algunos contenidos que no le ha gustado. Quizás eso, esa gente que entra, que sale. Sí, tal vez el tema de que se metan mojados a tocar instrumentos los electrónicos, aparatos, claro. Viste que cualquier gente, cualquier persona se mete y empieza a hablar por un micrófono. ¿Lo dice por mí? Que golpean el micrófono de esta manera, que ya los instrumentos... De esa manera, señor. Sí, a esa manera me refería. No sea gracioso, ¿me hace el favor? Upa. ¿Sí? Estoy hablando en serio. Está muy, muy al ¿qué te pasa, loco? Nada, estoy hablando en serio. Tranquilícese. Le digo que hay un rumor y usted se pone de esa manera, ¿sí? No, pero me pongo nervioso, porque no puede ¿podemos ser? Leer los mensajes sí, que tenemos sí, Tamara? Sí. Porque esto... No, igual esto fue medio extraño, porque en realidad teníamos acá abierto el muro del patio en Facebook y se nos abrió, no sé, unas ventanitas de un chat y nos quedaron ahí colgadas algo que no sé, no queríamos leer, queríamos leer, lo hicieron a propósito, ¿no? Nos quedó un mensaje de Matías en este chat que estaban ahí entre varias personas. Matías diciendo, recién lo vi muy loco, los estoy escuchando con respecto a estos mensajes subliminales que estábamos diciendo que había con respecto a los vuelos del 11 de septiembre. Y había posterior en este diálogo, dice Analía, gracias gente, me hicieron perder un minuto de mi valioso tiempo para que después resulte una falacia. ¿Qué loco qué, Matías? Es una mentira. Además, más parece más dos hojas con renglones que dos torres. Ja, ja, ja, ja. ¿Qué te haces de sorprendido? Lesbiano hacia Matías, ¿no? Y en el medio aparece Leticia diciendo, Ana, respóndeme a mí. Sí, está medio loco este chat, ¿no? Claro, y así sigue. Ahora sigue. No sé si se da cuenta, si los oyentes que tenemos en este programa son estos, que además estas personas son también integrantes de este programa. ¿Cómo no quiere usted de que haya un rumor que dice que el viernes se levanta del patio? Claro, no, yo ya lo hubiera levantado antes. Sí, es verdad, ¿no? Sí. Es cierto. Bien, siguiendo con los Estados Unidos. Claro. Sí. Una información que me pareció muy interesante, en el día de ayer el diario Página 12 publicó los datos que hablan de la cantidad de personas que mueren por violencia con armas en los Estados Unidos. Y dice que desde que ocurrió el tiroteo del 8 de enero en Tucson, que dejó 6 muertos en Estados Unidos, han fallecido 800 personas más por violencia con armas de fuego. En ese país perecen en promedio 86 personas cada día por balas, una cada 17 minutos, 9 de ellas menores de edad. En promedio, 268 personas son víctimas de armas de fuego entre muertos y heridos, según estadísticas oficiales realizadas por la organización. No lo voy a decir porque está en inglés, pero su página web es www.bradycampaign.org. ¿Sí? ¿Usted sabe inglés, Walter? ¿Qué? ¿Me pronuncia, por favor, el nombre de la organización que da estos números? Dice Plan Brady Campaign. Es cierto. Dice algo de Plan Brady. Bien. Bueno, lo cierto es que nosotros comenzamos los martes del patio hablando sobre una denuncia que le hiciera una mujer al Pato Donald. ¿Recuerdan? Pero eso fue hace mucho. Usted no estuvo ese día, ¿o sí? Pero yo me acuerdo de haberla escuchado. Bien. Terminamos con... estos datos de nuestra madre patria, podríamos decirlo de esta manera, sí. Los Estados Unidos de Norteamérica. La suya. La usted. No, nuestra. ¿Usted vive en la Argentina? No. ¿Vive en América Latina? No. ¿Dónde vive? Ahí. Le voy a pedir, por favor, que se comporte, ¿sí? Puede ser. Pero me peiné. Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar. Si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también, pero no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicación de internet. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad. Porque tanto te quise y tanto te quiero, siempre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto tu opinión que escuché en una canción. Faltan 15 minutos para que termine este programa. Sí. ¿Podemos dar una información de manera seria? Sí, tengo una primicia. A ver. Exclusiva mía. Florencia Kirchner se reunió con la hija del emir en Qatar. Importantísimo. ¿Pero cómo una primicia? Si, no, pero aparte importantísimo. Cristina Kirchner ya volvió. Ah, bueno, pero Florencia Kirchner. Que no había sido difundida. Florencia Kirchner se reunió con la hija del emir de Qatar. Hija de Cristina, hija del emir. Es importante porque es importantísimo. Pero quieren armar un centro de estudiantes. Entonces, las dos son estudiantes, se reúnen y quieren. Pero dígame, ¿de dónde sacó esta información? Es importante. Pero ¿qué fuente tiene? Una que estaba ahí en casa, de toda plateadita, con un mantelito arriba. ¿Qué fuente de información le digo? Ah, el diario Tiempo Argentino. ¿Tiempo Argentino? Sí, nota de tapa. ¿Nota de tapa? Sí, el día jueves 20 de enero del 2011, año 1, número 247, edición nacional, 3 pesos, recargo de envío al interior, 0,50 pesos. A ver, digo, comparte la tapa con A pesar del lockout. Para, Walter, por favor. No, pero estoy reservado, estoy reenojado. No, bueno, pero yo también estuve enojado. Digo, Florencia Kirchner, la hija de la presidenta y del expresidente falleció, sí. Néstor Kirchner, ¿sí? Sí. ¿Qué cargos tiene en el gobierno? Acompañante terapéutico de la presidenta. Es la hija, la acompaña. Sí. Puede ser, pero no tiene ningún cargo. El diario Tiempo Argentino saca en tapa que Florencia Kirchner se reúne con la hija del emir en tapa. Sí, sí, pero igual, chicos... ¡En tapa! Va a promover el cine argentino. Es la foto argentino. Más grande. ¿Eh? Para esto queríamos la ley de medios. Promueve el cine argentino. ¿Más importante? Pero, digo... Una película de terror, justamente, tenemos ahí. ¿Qué funciones ejecutivas tiene para promover el cine argentino Florencia Kirchner? ¿Alguien me puede explicar? La foto está linda también, porque no es que es una fotito pequeña, no. Media tapa, ¿cuánto ocupa? La de Asterix podría haber ocupado más. Tranquilamente. La verdad que ver esta tapa defrauda un poco, porque uno tiene cierto respeto por el periodismo que hace tiempo argentino, cierto respeto, pero a veces desbarrancan, dejan ver su hilacha y efectivamente dan cuenta de por qué el gobierno le pone tanta plata a este periódico, ¿no? Amén de la expresión, quiero aclarar, porque esto siempre es una confusión, la ley de servicios de comunicación audiovisual nada tiene que ver con la prensa gráfica, por lo tanto esto de aquí es una expresión que bien se podría haber hecho en cualquiera de las radios pertenecientes a los algunos multimedios, se aprovechan, ¿no? De esa... pero no, me retracto, no es así, porque la ley no tiene nada que ver con la prensa gráfica. Sí tiene que ver con la presencia del gobierno nacional en los medios de comunicación y cómo a veces se dejan en evidencia con este tipo de noticias, porque esto es propaganda pura, no es periodismo. Poner a la hija de la presidenta en tapa de un diario, de uno de los diarios de Capital y Nacional, porque también se está reportando en otras provincias del país. Realmente es para repudiar por parte de aquellos que nos gusta hacer periodismo serio y al menos creemos que lo hacemos diariamente, menos en el patio. Recordamos las vías de comunicación, el 4666-559. Para mensajes de texto, 1561-54-0359. Y el mail es elpatio@fmmoreno.com.ar. Ahí pueden hacer sugerencias al diario Tiempo Argentino de qué notas posibles de tapa pueden poner también, ¿no? La próxima... En las vías de comunicación esta que ofrecimos. Claro, igual. Es factible. Sí, sí, el culebrón este que parece que siempre se nos arma a nosotros, nada más. En el muro del Facebook... Analía Belén Ayala dice, jajaja, che, no era para leerlo al aire, gracias por quemarnos, igual se los quiere. A lo que replica Carlos Matías diciendo, a vos te habrán quemado. Es impresionante, porque este programa está hecho por tantas personas, claro, que los mismos realizadores son oyentes. Sí, yo lo había dicho antes. Sí. Es así, ¿no? Todo se recicla acá. Todo se recicla. No hay nuevos oyentes. Che, creo que vamos a tener que empezar a reciclar el agua de la pileta, ¿eh? Porque me parece que para los programas que arranquen en febrero ya le quedó muy sucia. Que se arregle, ¿no? Sí, sí. No, no, pero vamos a tener que reciclarla, limpiarla un poquito. Bueno, ¿qué les parece? todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. ¿De qué se trata esto? Y de lo que vos dijiste antes. Todo concluye al fin. Claro. Bueno, pero es un rumor. Nosotros no nos podemos hacer eco de un rumor. Tengo que chequear esa información. Clarín también ya lo largó en sus titulares de internet. Clarín. Sí, cierra el patio. Gran tristeza popular. Conmoción en las calles de Moreno. Mira, chocaron tres autos cuando se enteraron las noticias. Diluvio universal. Sí. Diluvio universal. Dos uruguayos también lloraron. Bonanote se lesionó por la noticia. Estaba escuchando a Red, se cayó mal y se lesionó. Todo pero porque vos. Todos se dejan llevar por un rumor. Estoy diciendo que es un rumor que circuló acá, en los pasillos, en la pileta. La madre está llorando. Está bien, Clarín siempre hace del rumor una noticia, incluso tapa. Está claro eso, pero nosotros no podemos hacer esto. Pero ahora hasta el productor, el musicalizador se ponen de acuerdo y ponen esto. Y si están llorando. Hay que cerrar una etapa, chicos. Claro. Se taparon con las banderas, mirá, del colegio donde pertenecen ellos. Lloran. La del patio, qué linda bandera. Sí, sí. Haremos, nos haremos eco de este clima ahí. Colegio Anormal 17, dice. ¿Quién dice eso? La bandera de los chicos ahí. Chao, saludo a la Normal 17. Tenés razón, mirá. Allá, mirá, Ingeniero Bunge. ¿Ingeniero Budge desde acá? Sí, sí. Ah, sí. Claro, porque se escucha por internet la radio. Claro, a veces me olvido de eso. Bien, ¿eh? Bien. Sí, allá desde Italia, mirá. Bien. A los chicos de Italia. Bien, de todas maneras yo no creo que que las autoridades de esta radio tengan posturas demagógicas como para que una multitud de estas características las lleve a cambiar su posición. Sí, efectivamente tienen esta posición, ¿no? Porque reitero que es nada más que un rumor. Y en el caso que terminara este programa, ¿cómo se han sentido ustedes? ¿Bien? Bien, ¿no? Con un vacío interior así. Usted que por primera vez le abren la ¿qué, puerta. ¿Durante el vacío interior o ahora? Ah, es verdad. Ahora estoy en crisis. Estuvo vacío, vino a visitarnos y él. ¿Cómo se siente? ¿Le abrieron las puertas por primera vez después de estar circulando por tantas radios? ¿Qué es lo que le genera? Y siento que me cierran otra puerta en otro lugar. Me siento discriminado, voy a llamar a nadie. ¿Le parece que es tanto? Sí, yo voy a hacer una denuncia a las radios. Me voy a movilizar. Por la calle Saavedra. Bueno, Tamara, por favor, porque este muchacho, no sabemos. Se nos va, se nos va. Hemos pasado unos gratos momentos, unas gratas tardes, compañía de los chicos. La verdad que la experiencia fue muy, muy buena. A mí me encantó. Era todo un desafío, para mí ya las tres horas sonaban a demasiado. Así que agradezco a Martín y a todos los que estuvieron viniendo, Walter y más los demás. ¿Me puede poner a llorar? No hay que llorar. Tampoco, no era la intención. Sí, te pusieron este tema para que llores, Tamara. Es lo que quiere el productor y nosotros nos debemos a la producción. Por lo tanto, llorá, dale, llorá. El amor no tenía medida. O dejas de querer. ¿Estás llorando? No. Ah, ¿tiene que llorar en serio? Sí, no, bueno. Bueno, yo también lo disfruté mucho. La verdad que no estaba acostumbrado a hacer este tipo de programas. No lo estoy todavía. Ese pasado, la verdad que no tiene nada que ver. No lo estoy todavía. Pero al menos lo disfruté. Pasé un buen rato en este verano. Ya la semana que viene vuelvo al trabajo. Suponemos que el latinoamericano comenzará al aire, al menos de nuestra parte, con Leonardo Smerling. Estaremos los viernes aquí. Pero disfruté. La verdad que estuvo tenía bonito. Mis dudas si lo iba a poder disfrutar. Pero fue lindo hacerlo. Sí, sí, a lo largo de la semana se escucharon así buenas intenciones, buenas noticias. Era disfrutable la radio. Ah, sabe hablar serio usted también. ¿Por qué no lo hizo durante toda su aparición? Se pone sensible, sentimental y ahora voy a llorar yo. Claro, necesitamos las lágrimas del hombre. Así, bueno, pero todo concluye al fin, por lo tanto nos vamos a seguir diciendo quién che, hace chicos, los patios. ¿Quién hizo? Entren que vamos a agarrar a Martín para tirar la pileta. ¿Quién hizo los patios de los martes? Bueno, es como sacarse el celular antes de tiempo, ¿no? No, muchachos, Martín por favor, Raffo cálmese. Estuvo en la conducción. Cálmese. Lo tenemos afuera Miguel Costas en la operación técnica, a Walter Ke, que vino hoy, el martes pasado también. Alejandro Ami. El anterior, Ami, el martes pasado faltó. Sí, varios faltamos. Sí. Alejandro Ami, que hoy no está, pero estuvo. También estuvo Cecilia D'Amico. Reemplazándote el martes pasado. El martes pasado, Leandro Smerling. Fayán Lépez también. Matías estuvo hoy Matías también. Matías estuvo hoy, adentro, fuera, así que visitas también ahí. De Joana, la compañera de los viernes. Así que, bueno. Bueno, pero el patio sigue mañana a partir de las 18 horas, de 18 a 20, como está haciendo todos los miércoles. Y tal vez siga después del viernes, dijimos, solo un rumor. Nosotros estamos por las dudas abriendo el paraguas para ver si el martes que viene por no estamos acá. Por las dudas hacen llorar gente. Claro, por las dudas, claro. Suma. Imagínate si después no hacemos esto, el martes no estamos, uno no puede. Claro, no. Bueno, no puede sumar de esta manera. Vamos a tirarlo, entonces ya está. Ya está. ¿Nos vamos? Nos vamos. A la pileta, Martín. Uno. No, a la pileta no. ¿Con qué tema nos vamos, Miguel? A ver, ahí Miguel, nuestro operador del día de hoy, nos dice. Con De Locos. Se está revisando el tocadisco ahí para. De Locos. Bien. Nos veremos próximamente. Vamos a la boda. Chau. Chau. Si crees que no es posible algo mejor. Ves el futuro sin color, que el mundo es un caos y estás desilusionado. Te sientes solo y cabreado, no tienes con quién desahogar tus ganas de batallar. Si no ves movimiento y decisión, si la gente a tu alrededor te causa decepción, crees no poder ayudar, duro lo tienes que intentar, con fuerza debes de gritar, te voy a recordar. Tu solidaridad no deje de brillar, no dejes de luchar, siente que algo puede. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. Moreno.